placer. Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Articulación se presta para el movimiento. Tu mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing, el día viernes, finalizando una nueva semana. ¿Qué pasa, tierno? Ahí está, me estás probando. Ah, muy bien, te agradezco. Sí, estoy medio así como me escuchan. Ahí estamos bien. Hacé lo que quieras, amigo. Decíamos, finalizando una nueva semana, y en una semana realmente triste, seguramente de las peores de los últimos años y seguramente de las peores desde que volvió la democracia en nuestra querida institución. Con vaivenes, con idas y vueltas, con dirigentes que han sido elegidos por el voto democrático de cada uno de los hinchas de Racing que asistieron a las dos elecciones y que hoy se encuentran en un momento, en un lugar realmente que por lo menos nosotros, los hinchas de Racing, no deseamos. Lo decíamos desde el inicio de la semana, el club está en el medio, nosotros los hinchas estamos en el medio, y si bien nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los hinchas, estamos acostumbrados a vivir diferentes tipos de cosas en Racing, porque creo que nos ha pasado casi de todo, no sé qué nos puede pasar, qué más nos puede pasar. Digo, más allá de estar acostumbrados, queremos, de una vez por todas, que el club empiece a caminar y vaya en los rieles lógicos de cualquier institución grande y sin dudas de la institución, por lo menos para nosotros, más grande del fútbol argentino. ¿Querés ponerla entre las primeras tres? El tercer grande del fútbol argentino. Teníamos la posibilidad histórica de vivir un momento histórico con el vecino en la B, con la fiesta realizada en aquel momento, aceptada por todos, disfrutada por todos. Y nos llevaron a vivir este presente de internas, de peleas, de egos. Racing está en un momento más para el programa de Real que para lo que hacemos nosotros, un programa periodístico, deportivo y partidario. Y la verdad que eso da pena, muchísima pena. Nosotros desde aquí, reitero, cuando digo nosotros hablo por lo menos de mi situación como hincha, ya no quiero pedir cordura, porque evidentemente no la hay. Quiero pedir que se piense en Racing y que pensemos todos las cosas que vivimos y que piensen los dirigentes actuales las cosas que vivimos y de la manera en que está viviendo Racing y que piensen los futuros dirigentes, porque acá va a haber futuros dirigentes, que esto es Racing y que de esta manera no se lleva de la mano un club con egos personales, con diferencias, con rencores, con envidias, pegando afiches en toda la ciudad para ningunear a uno de los candidatos, saliendo dos días a hacer un rally mediático para ningunear al otro candidato y luego quedarse encerrado, ¿no? Porque uno cuando se quiere comunicar de la producción, por ejemplo el día de hoy, los teléfonos se apagan. Y tienen que saber que el programa partidario, los programas partidarios, son los que les llevan información real y concreta al hincha de Racing. Entonces, desde aquí, humildemente pedimos que se tome una definición y que laburen por y para Racing. Porque lo que se hizo hasta ahora, está claro que hay muchas cosas que se hicieron bien, pero tengan en claro que hay muchísimas cosas también que se hicieron mal. Ejemplo, el último mercado de pases. Entonces, a pensar y a laburar por Racing. Porque nosotros, los hinchas de Racing, no queremos vivir viejos tiempos. No queremos vivir viejas épocas, no queremos volver al pasado. Tenemos ganas y queremos, de una vez por todas, de empezar a mirar para adelante, ¿sí? Sin mirar atrás, o que el pasado sea un mal recuerdo nada más, y no volver a vivirlo como lo estamos viviendo ahora. Así que al presidente y al vicepresidente, simplemente pedirles, tomen una definición acerca de todo esto. Bien lo decía Leo al comienzo de la semana, ¿no? Déjense de joder, porque Racing está en el medio. Y tienen que entender que esto no lo queremos nosotros. Ninguno de nosotros queremos esto. Mátense, peleense, hagan lo que quieran entre ustedes. Primero, como siempre, estuvo y estará, primero está Racing. 11:07 minutos, hoy tengo la compañía del Tano Cochimiglio. Tano querido, bienvenido. Compartimos hoy, exactamente en este momento, 53 minutos juntos. Y espero te sientas cómodo, amigo. Sé que estuviste el miércoles, pero hoy es el día en que vamos a estar llevando el programa adelante. Así que desde aquí, por lo menos en mi lugar, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Diego. De la misma manera que se lo agradecí a los compañeros. Sí, y sumándome a lo que vos decís, uh-huh. mucho más para agregar no tengo, porque fuiste muy claro y muy uh-huh. conciso. Pero sí quiero hacer una pequeña reflexión. Dale. Particularmente, uh-huh. después de lo que vivimos con lo que fue la quiebra y el gerenciamiento, uh-huh. pensé que no había nada peor. Esto creo que es lo peor que vivimos, Raza. Dentro de esta democracia seguramente es lo peor que vivimos, porque realmente a mí no me da vergüenza esto. Sí, ¿no? Es vergonzoso. Esto, si Real hoy lo pone en su programa, tranquilamente lo puede hacer, ¿eh? Ah, vos hablando de Real, a mí me llegó una información, sí. no la pude chequear, uh-huh. pero es un rumor, pero una persona me dijo que Cogorno le habría dado una nota a Real. Yo no sé si vos lo dijiste cargando o lo dijiste como información de verdad. Lo dije cargando, mirá, me lo estás blanqueando vos. Pero no lo sé, lo quiero confirmar, si puedo antes del programa lo hago, pero lo que sí estamos de acuerdo, perdona que te interrumpa, lo que sí estamos de acuerdo... Sí. Es que el presidente tiene que dejar de mandar mensajes solamente en Twitter. Si quiere escribir en Twitter, que escriba, pero que también levante el teléfono o que atienda el teléfono cuando lo llaman, cualquier medio. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que ni siquiera lo escribe el presidente. Porque se lo escriben, porque tiene asesores, y está bien, no digo que esté mal, pero evidentemente no lo están asesorando bien en esta situación, ni a uno ni al otro, ¿sí? Pero deben tomar una definición, viejo. Basta con esto. Ayer Leo traía la información precisa, como todos conocen a Leo y saben cómo se maneja Leo en cuanto al tipo de información que trae. Coincidía con la de Martín, que ayer Gastón Cogorno fue a despedirse del plantel. Sí. A la tarde se vieron otro tipo de situaciones. Leo en un rato nada más nos va a contar qué es lo que pasó a la tarde, ¿sí? Qué cosas cambiaron. ¿Por qué finalmente no llegó la renuncia oficial o no la manifestó mediante su Twitter? Ponele. Escribió otra cosa en Twitter, ¿sí? Se fue para otro lugar, se desvió de la situación. Digo, ojalá no sea así, pero ya me está sonando a juego esto, ¿sí? Claro, bueno, pero que vaya a jugar... Claro, que vaya a jugar a su casa, tal par, claro, ¿sí? Digo, ya parece un juego macabro. Te amago y no te amago... pero y este tipo de jugarretas en Racing, yo no las quiero, de ninguno, ¿sí? Por eso pedí al comienzo que la terminen con toda esta situación. Leo en un ratito nada más, desde Avellaneda, hoy de entrenamiento por la mañana, y que habla en conferencia de prensa, ojalá pueda hacerlo dentro del horario del programa, se dificulta a veces, sí. Pero ojalá podamos escuchar un cachito al técnico de Racing, confirmando seguramente el 11 titular para enfrentar a Belgrano en Córdoba. Recordemos que cambió horario. Y en un ratito nada más, Tano, veo que tenés un montón de papeleta con un montón de información. El horario del partido, estadísticas, historial con Belgrano en Córdoba y mucho polideportivo para hoy también. Decíamos, recordando que el domingo juega la Academia, Leo nos va a confirmar el equipo. Ojalá escucharemos al técnico de Racing y va a contar cómo sigue esta novela. ¿Sí? Que ayer daba un vuelco casi definitivo... Y en el transcurso del día no han pasado muchas cosas más, sí contradicciones, no situaciones que vayan por el mismo carril. Lo cierto es que esto continúa y seguramente Leo nos contará qué es lo que tiene desde Avellaneda en cuanto a información deportiva, obviamente, y la que nos gusta y muy poco, sí, la que realmente no queremos, no nos gusta para nada, que es esta crisis institucional que Racing está viviendo, que lamentablemente hay que asumirla porque es parte del club, pero que nos tiene repodridos y que no la queremos vivir más, ¿sí?

Basta, muchacho, basta. Montenegro riéndose en televisión de nosotros. Por favor, basta. Sí, buen día, Mar de Flores habla. La otra cuando por televisión vi a esa nena ya llorando, te lo juro que me remonté, yo tengo 52 años. Al año 84 en Cancha de Vélez, nosotros jugando con Morón y Los Amargos, tengo los tres simpatizantes, ellos son simpatizantes, dice, no son hinchas. De Independiente, jugando la noche la final con el Liverpool. Pequeña Langosta, el Rojo y los Ingleses son la misma bosta. Otra vez volvemos a todo esto. Después del partido de Tigre lo dije, si no dejan de lado la miseria, los dirigentes vamos a pelear el descenso el año que viene. Por favor, tengan un poco de dignidad, muchachos. 4 millones de hinchas somos. Y sí, hija, toda una tristeza terrible tenemos que tener. ¿A ustedes les parece? Sí, estimado señor Cohen, a mí me parece que usted es un exagerado. Es una persona que está haciendo una tragedia, está abusando del micrófono, agitando a los oyentes. Por favor, tómeselo con soda, señor. Que usted está acá, está... parece que estuviera narrando el apocalipsis, señor, va, tómense con soda las cosas y va a aprender un poco de vida, señor, por favor, déjese de joder. Hola, sí, buen día, muchachos, hola Jorge Ramos Mejía, la verdad que ni tenía ganas de hablar, porque estos tipos te sacan la gana de todo, ni veo fútbol, los domingos, los fines de semana amargado, así que la verdad que no tienen derecho lo que... no se están haciendo. Chao. Bueno, es para decir que ya hace mucho que escucho el programa. Hola, ¿qué tal, muchachos? Saludos a San Martín. El tema es el siguiente. El tema es que nosotros, la justicia es el que sigue con los independientes. El problema también son los hinchas de Racing. A mí que me importa, se fue la vez, punto, todo el día hablando con Independiente de hinchada. A nosotros nos importa Racing. Y no puede haber lesiones anticipadas, porque sabés lo que serían los jugadores, todo, porque ¿qué pasaría? No sabrían quién viene. Las lesiones tienen que ser en junio, el junio del año que viene. Once 18 minutos, segundo bloque de estos Racing de todo, Tano, gracias a todos los que se fueron comunicando al 4535-5700 de todo un poco. Me lo tomaré con soda, seré demasiado hincha de Racing, demasiado veneno. ¿Qué va a ser? Para, Tano, me parece que tu micrófono está... Ahora sí. Decía que este buen hombre, sí, que te dijo que sos exagerado, sí, que no dio el nombre, no, ni el no, barrio, no, no, tal no, vez no. Es de otro cuadro. Capaz que es hincha de otro club, yo lo vivo así a Racing. Quizás estaré equivocado, pero lo vivo de esta manera, apasionada, sí, y realmente creo que a todos los hinchas de Racing nos pasa lo mismo. Sí, si Racing no está entre las tres cosas más importantes de tu vida, pegan el palo, ¿sí? Yo creo que después de tus hijos es lo después primero tus que hijos, viene. Tu familia, sí. Tus hijos, tu familia, Racing está ahí. Entonces, yo lo vivo así, viejo, ¿qué voy a hacer? Seré exagerado o no, pero es lo que siento por Racing y creo que la mayoría de los hinchas de Racing... sentimos de esta manera. Lo tenemos a Paradiso en línea. Paradiso, buen día, ¿cómo le va, amigo? Buen día, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien, por aquí por Avellaneda. Una práctica donde en un rato tendremos la conferencia de prensa de Carlos Isia. Desde ya una conferencia de prensa donde Isia va a tratar de evitar hablar del tema político para meterse lleno a lo que tiene que ver con la actividad futbolística de un equipo que se está preparando para enfrentar el próximo domingo a Belgrano de Córdoba con un nuevo horario. En principio estaba pautado para las 16 horas, todo el partido ante el Pirata Cordobés se va a jugar a partir de las 17, producto de una cadena nacional que va a tener como protagonista Cristina Fernández de Kirchner. Habla la presidenta, muy bien, a las 4. Sí, habla la presidenta de la Nación, Cristina, a partir de las 16 horas y posteriormente se pega el partido de la Academia, ¿eh? La Academia jugando ante Belgrano de Córdoba allí en el Mario Alberto Kempes. Muy bien. Y en un día donde seguirán las reuniones, Diego, donde toda esta cuestión, donde la palabra indefinición es lo que mejor pinta hoy por hoy el panorama político de Racing, me parece que son muchos los que quieren que de una buena vez se dé un corte definitivo a esta cuestión. Lo de ayer fue más un coqueteo que otra cuestión. Contábamos a la mañana, a las 11 de la mañana, ayer junto a Robinson, los dos manejábamos una información similar de que Coborno iba a bajarse del barco, de que iba a renunciar, de que inclusive en ese momento, hacía una hora antes, se había despedido de los jugadores. Jugadores que algunos interpretaron como despedida y otros como un amague de que iba a irse, pero el contenido era decididamente el mismo. Un Coborno que estaba con los brazos caídos, de que no tenía más fuerzas para seguir, de que veía como una posible solución su partida, pero obviamente Coborno siempre ha trabajado y ha escuchado a todos aquellos que forman parte de su entorno. Y su entorno, después de lo que ha sido una mañana agitada para el presidente de Racing, le pidió nuevamente que no abandone el barco, de que continúe, de que no le dé la posibilidad a Rodolfo Molina de que se salga con la suya, de que siga gestionando, y me parece que Coborno acató la idea para luego comunicarse. Una vez más, vía Twitter, de que esperaba un gesto de grandeza de Molina, que nunca llegó, dando un paso al costado para llamar a elecciones, y que seguiría siendo el presidente de Racing, y anunciando que hoy se va a firmar el contrato. El nuevo contrato de Bruno Zuccurini hasta junio del año 2016. Así está Racing, con muchas idas y vueltas, con indefiniciones, con los dirigentes que no piensan ceder ni un centímetro de su postura, con Coborno que seguirá siendo el presidente, con Molina que seguirá siendo el vicepresidente, con ninguno de los que tiene que renunciar que lo va a hacer, ninguno de ellos lo va a hacer. Esto está claro, está clarísimo. Por eso digo, hoy hay una reunión más con mucha gente de la comisión directiva que quiere definiciones, porque si no, me parece que Coborno y Molina se van a quedar solos, mano a mano, porque hay muchos que, si no renuncia uno de los dos, por lo menos, van a empezar a renunciar ellos de manera masiva. Por eso digo, es un panorama que sigue siendo complejo en una semana que, a mi entender, políticamente es la más difícil de los últimos 5 años, y que en el medio siempre está Racing. Por eso digo, y esto es lo que piensan aquellos que quieren dar un paso al costado también, de que no se está pensando en la institución, de que no se está pensando en pos de Racing. Así que veremos cómo continúa esta historia, veremos quién se sube al avión. Yo creo que va a viajar Gastón Coborno con el plantel, y que Molina en esta ocasión no va a acompañar al equipo que dirige Carlos Ischia. Y entre otras cuestiones, a mí me han dicho de que este apoyo que ha dado el plantel también ha sido clave para que Coborno continúe. El plantel banca a Coborno, no a Molina. Que gane, Leo, que gane algún partido para bancar a alguien. A su día también lo bancaban, ¿eh? Y se terminó siendo como un perro. O sea, que lo banquen tranquilo. Que lo van quien ganando. Sí, está bien, pero, favor, para el presidente termina siendo importante esto también, ¿no? Bueno, ahí demuestra el presidente que con pequeñeces realmente, si realmente cree que es valorable, que es un inflador anímico, que el plantel te banque. A ver, Leo, este plantel que viene de cosechar 8 derrotas consecutivas, ¿de qué estamos hablando? ¿Viste? A ver, bueno, pero está bien, todo suma, te entiendo lo que vas. Sí, veremos cómo sigue esta historia. Yo, la verdad, muchachos, no me quiero anticipar más a nada, porque está tan complicado el panorama, está tan raro también, está tan extraño el tema. Siguen jugando con Racing, Leo, siguen jugando. Sí, la verdad que sí, siguen jugando con Racing, les importa muy poco Racing, ¿sí? Y siguen jugando con Racing a ver quién es más fuerte, quién tiene más aliados. A ver quién se la banca más, viste, y la verdad que es innecesario, ilógico, y todos los términos que quieras argumentar van bien ubicados en esta situación que están planteando los dirigentes de Racing. Leo, todavía, por lo que vos estás manifestando, no renunció nadie, y tal vez, no sé, no renuncie ni Molina ni Coborno. No, y tal vez renuncien todos los de atrás. No, a ver, están más cerca de renunciar. Sí. Aquellos que se muestran una postura neutral. ¿Se acuerdan cuando hace unos días yo les decía, miren muchachos, que ya no existe más prácticamente el cobornismo del molinismo? Sí existe. Quiero decir que hay otro sector que yo lo definí, y que se entienda el término, como un sector de los rebeldes, tal vez, los rebeldes, los que están participando políticamente dentro del club, y que no están ni de un lado ni del otro, y que están pensando en pos de Racing, que están cansados, que están desgastados. Y ese sector, si no tienen novedades con respecto a renuncias de uno u el otro, van a terminar yéndose, y yo creo que están más cerca de irse los rebeldes que cualquiera que esté en el cobardismo o el molinismo. Entonces esto va a ser peor, porque nadie va a poder mediar. ¿Quién va a tratar de conciliar? Sí, sí, nadie, Leo. Habrá dos bandos, y como en las famosas guerras, ¿viste? Dos bandos. Y a sacarse los ojos, muchachos, mientras tanto. A sacarse los ojos, y el que luego saque la banderita blanca y diga me rindo, será el que perderá, y así estaremos. El único que pierde acá es Racing, sí, está clarísimo. A ver, yo creo que lo peor que puede pasar encima, Leo, es que esto se lleve a un punto que empiece a tomar partido la gente de Racing, ¿sí? Porque esto termina desmadrando mal, Leo, porque Racing, si el fin de semana no tiene un buen triunfo, la cancha con Rafaela va a ser un hervidero, y van a empezar a pasar cosas que esto puede llegar a mayores, ¿viste? Para que el hincha de Racing también intervenga y sea parte. Hasta ahora lo fue con insultos. El hincha se manifestó con insultos el partido contra Newell's. Y es algo que no termina más, ¿sí? Y que también cansa a los propios hinchas, que uno ve habitualmente, no solo en la cancha, en el playón y demás. Innecesario. No voy a defender la postura de Coborno de manifestarse a través de una red social como en Twitter, cuando son, la verdad, que decisiones importantes como para hacerlo por esa vía. Y bueno, es respetable, es su decisión de hacerlo, pero se repudia de todas partes el hecho de que se manifieste por Twitter. Pero dentro de todo lo que está pasando, yo la verdad, esto no es tomar partido ni de un lado ni del otro, que se entienda lo que voy a decir, dentro de lo que está pasando en Racing, este clima político áspero, y la verdad que aquellos caracteres que escribió en el Twitter Coborno, de que renunciamos todos y que elija el socio democráticamente quién tiene que gobernar el club, y me parece lo más sensato, muchachos, ¿eh? Si ninguno de los dos cede. No coincido, Leo, porque eso no se hace. Bueno. No se hace del día a la noche, necesitas 90 días para rearmar un acto eleccionario, y sería Racing. 3 meses estaría en una cefalía total. Hay un mercado de pases en diciembre que es importantísimo, porque Racing hoy está último y tiene 2 puntos, viejo. Y como viene, vos tenés... ¿Usted quiere que sigan los dos así como están? No, Leo. No dije eso. Uno de los dos quiere renunciar. Está bien, lo que te quiero decir es que en una cefalía Racing va a un mercado de pases importantísimos, en el cual Racing tiene que cosechar un montón de puntos, está último con 2, quedan hoy, ¿sí? Hoy, actualmente, se va a jugar la 9ª fecha, sí. Quedan 33 puntos en juegos en este campeonato. Como viene este torneo para Racing, sacar el 50% de los puntos significa sacar 15, 16, sí. Un imposible al día de hoy para Racing. Que ya es un fracaso, digamos. Que ya es un fracaso, pero mirá lo que estoy diciendo, Tano. Racing debería cosechar el 50% de los puntos que quedan. Sería un fracaso, y al mismo tiempo imposible con la realidad de este equipo, ganar la mitad de los puntos que quedan. Y pero después, que se quede, luego no va a ser, pero que se quede, no. Luego no va a ser garantía de que Racing haga un buen mercado de pases, no. Mucho menos porque el último mercado de pases estaban los dos. Sí. Y verdad que no fue bueno. Sin duda, Leo. El mercado no se ha movido bien. No, sin duda, bueno, no estoy diciendo eso. Digo que uno de los dos, si esto no se puede llevar juntos, uno de los dos debe dar un paso al costado. No lo van a hacer. Bueno. No lo van a hacer. Bueno, por eso digo, lo más sensato, si ya esto es una cuestión de caprichos... Bueno, pero Leo, si no van a renunciar ni uno ni el otro... Me resulta por momentos infantil como se plantean las cosas, ¿no? Es infantil, no que no te resulte, es infantil. Sí, y bueno, muchachos, que elija el socio. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a Racing. Yo creo que uno de los dos se tiene que ir, y el que se quede, bien, mal o regular, tiene que cumplir el mandato, y de ahí las elecciones como corresponde. Coincido. Pero muchachos, no entienden ustedes que no se quiere ir ninguno de los dos. Alguien lo va a tener que hacer entender. Alguien se lo tiene que hacer entender, y tendrán que negociar como estuvieron negociando con dinero de por medio, ¿sí? Para que uno de los dos se vaya. Entonces, a lo que apuntamos, Leo, y en esta le doy la derecha al Tano, más allá del mercado de pases que yo te marcaba en diciembre, empiezan a ver, viste, en los alrededores, a salir aves de rapiña, y para poder tomar partido de esta situación, y el revoleo, ¿sí? A ver, no quiero ir más allá. Está bien, pero te entiendo lo que querés decir. El revoleo termina... Tampoco, para mí es, que se vayan todos, porque después hay que ver qué hay. No es que esté defendiendo esta gestión ni que son los mejores. ¿Qué hay? ¿Qué no es que se vayan todos y el año y medio que queda no a la buena de Dios? Claro, que venga Paraíso y se sienta ahí y no gobierne. No, todos no. Que se vayan los que se tienen que ir. Bueno, está bien, Leo, pero si se va el presidente y el vice, se llama elecciones y esta gente que está detrás tendrá que armarse políticamente como para hacer una opción a la hora del voto. No es que... desde el vicepresidente segundo para abajo pueden tomar el gobierno de Racing cualquiera, ninguno. Si renuncian los tres en cadena, Racing automáticamente tiene que pedir llamado a elecciones. Hay un llamado a elecciones. Peor que esto no puede ser, muchachos. No, bueno, no lo sé, Leo. Peor que esto Leo, no puede ser nada. Leo, peor que esto no puede ser. ¿Sabes cuántas veces escuché Racing esta frase? Peor que esto no hay nada. Y siempre enganchamos lo peor. Peor que esto, no hay. Peor que esto no hay. Leo, decíamos peor que el gerenciamiento, ¿no? No, es otra historia. Estamos hablando de un club que está funcionando supuestamente en condiciones normales. Con un presidente, con dos vicepresidentes, con una comisión directiva, con un departamento de fútbol profesional. Y esa es la teoría, Diego, porque me parece que está en piloto automático. Eso funciona por decantación. Por eso digo supuestamente. A ver, en ese contexto, peor que esto. Cuando hay una guerra declarada, hasta mediáticamente, y cuando le han mentido a la gente durante mucho tiempo de que estaba todo bien, claro que estaba todo bien, muchachos. Le estuvieron mintiendo a la gente durante mucho tiempo de que estaba todo bien, de que había una relación cordial, de que había diálogo, de que estaba todo bien. Leo, le metieron a la gente en la cara, pero se tienen que ir. Pero sin duda, Leo, sin duda. Amigo, te dejamos acomodar tranquilo. Vamos a vender, que estamos atrasaditos con la tanda. Y volvemos en un ratito para ya meternos de lleno con el equipo, con las novedades, las confirmaciones. Ayer hablabas de Vareiro en la mitad de la cancha, hay que confirmarlo hoy. ¿Y qué esperamos, sí, para el domingo? Rival duro en Córdoba. Belgrano viene haciendo buenos torneos hace un tiempo a esta parte. ¿Puedes ir, amigo? ¿Te acomodás? ¿Tranquilo? Sí, estoy aquí en el playón. Ya lo veo salir a Villar, lo veo salir a Matías Kay. Las prácticas han finalizado. Uh-huh. Así que en un rato contamos todas las novedades del equipo de cara al partido con Belgrano el próximo domingo a partir de las 17 horas. Dale, Leo, mandás vos de allí de Avellaneda. 11:34, vendemos y volvemos. Dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Cugini está de la capocha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Cugini. Cugini. La peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. www.poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008.

es lo que fue a tantearlo a los jugadores a ver qué hacían, y tienen la banca. Y lo más grave de esto es que ahora el club está dividido, porque el viernes los socios pedían la cabeza de Coborne Molina, la barra brava lo único que pedía era la cabeza de la comisión directiva, que no son todos cobornistas. Ellos no se expresaron contra el presidente, así que ojo, que esto es más grave. Sí, buenos días, muchacho. Le habla Gustavo López Formosa. Quería decirte que el presidente no tiene que ser ni Coborno ni Molina. El presidente tiene que ser el único que votó en contra de la continuidad de su Subeldía, que fue el que nos dejó este desastre. Ustedes no declararon el nombre. Queremos saber quién es. Ese es el único de la comisión directiva que merece estar al frente de Racing. Muchas gracias. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a punto. 11:42 minutos, tercer bloque de esto es Racing. Hasta ahí algunos, sí, ¿eh? Mire, de que, los tantos. Mire que yo conozco, ¿qué? Gente que también fundió kioscos, ¿eh? Yo conozco gente que fundió kioscos. Y Eduardo, querido Eduardo, coincido mucho, ¿eh?, de lo que decís. Eduardo de Palermo, ¿sí? De casi perfecta la descripción de cómo es la situación. Tano, querido, tenemos polideportivo. Sí, mientras tanto, popurrí, claro, popurrí. Mientras tanto, Racing sigue, trata de seguir con su vida normal. Va, sobre Racing todo, va. Claro, va. Racing va. Como fue históricamente. Sí. Por la novena fecha del torneo clausura, el futsal masculino enfrentará a Nueva Estrella desde las 21:30 horas. Local. Hoy. Sí. De local. Sí. No, bueno. Racing será visitante en Villa La Niata. Usted tenía pensado ir hoy a de local, no, vaya a la provincia de Buenos Aires. Sí, igual estoy en la provincia. Acá. Busca su tercera victoria consecutiva, viene de ganarle 6-3 a Alvear, uh-huh, y los chicos están repuntando. Algo bueno, un gato de color. La cuarta noticia. División, sí, de futsal se consagró, sí, campeón al vencer 3-0 arriba. Por fin, viejo, una buena. Algo futsal chiquito, campeón, sí, bien. Y también tenemos que pasar a hablar que mañana sábado, como sí, es habitualmente, se va a desarrollar una nueva fecha de la Copa Campeonato de Inferiores. Uh-huh. Recordamos que Racing solo cosechó 3 puntos sobre 18 posibles ante Independiente. Es verdad, muy floja labor. Muy floja para un equipo que está en la beche, muy floja. Sí, exactamente. Sí. Racing mañana va a tener una dura enfrentamiento con Estudiantes de La Plata. El pincha de La Plata, que está bien armadito en inferiores, ¿eh? Exactamente. Y finalmente vamos a hablar de básquet, uh-huh, que por la octava fecha va a enfrentar a José Hernández a, uh-huh, partir de las 21:30, pero ni hoy ni mañana, el día lunes. ¿Cómo vienen los chicos del básquet? ¿Vienen bien? Y venían bien, venían punteros. Nos cayeron un poco. Cayeron dos derrotas, uh-huh, consecutivas, van a tratar de ganar, uh-huh, para alcanzar nuevamente la punta. Exactamente. Bueno. Recordamos, cortito, sí, que si termina dentro de los dos primeros va directamente, no pasa por el playoff, uh-huh, así que es una posibilidad para luchar por el único ascenso. Por el único ascenso que tiene la Liga de Básquet. Tano, ¿las inferiores tenés? ¿Cómo es la...? ¿Dónde juegan? ¿Quiénes juegan en Tita y quiénes...? Te lo confirmo, lo anoté, dale, en otro papelito. Dale. ¿Quiénes juegan en Tita y quiénes juegan en La Plata? Para todos aquellos que se quieren acercar a ver las inferiores de la Academia, que vienen, ¿sí? Ahí van. Sí, en la Copa Campeonato siempre ingresa Racing. Sí, pero... Después no termina dentro de los lotes de los punteros, como, uh-huh, es Vélez, como es Lanús generalmente, sí, como es Rosario Central o Newell's. Pero hay que recordar que se está haciendo una buena labor y que de a poco y paulatinamente va mejorando. Tenés también estadísticas del partido del domingo frente a Belgrano de Córdoba. La Academia, como decía Leo, modificó el horario, va a enfrentar al Pirata Cordobés a las 5 de la tarde del día domingo, estaba pautado para las 4, finalmente, por una cadena nacional que escucharemos seguramente a la Presidenta de la Nación, se suspende para las 5. Sí, señor. Hora en la que la Academia va a enfrentar a Belgrano. Así que el historial de Racing y Belgrano es pequeño, 30 partidos, Racing ganó 10, Belgrano ganó 5 y hubo 15 empates. Recordamos, un dato, uh-huh, estadístico, el último encuentro igualó Racing 1-1 con goles de Camoranés y Velázquez. ¿Se acuerda usted qué mal, sí, que la pasamos? Digo, porque nos empataron, mamita, y después no tuvo reacción Racing. Y el último encuentro en Córdoba, Belgrano venció 1-0, fue en el torneo final, la fecha 16, y el gol lo hizo Carranza. Belgrano tendrá dos... Carranza, que hoy está en Ferro, sí, mirá. Señor. Nos sobrechó a nosotros y se fue a Ferro. Galanterni, que era el arquero en aquel, sí, momento, si mi memoria, sí, no me, sí, falla, porque, sí, Saja tenía un problema en la columna. Sí. Cuando quieras le doy el equipo. ¿De quién? ¿De Belgrano? De Belgrano, porque Leo Paradiso se encarga del derrame. Sí, obviamente. ¿Me vas a esperar un minutito? Cuando usted diga. Porque en segundos nada más vamos a tener a Leo confirmando, así se dice, la querida academia. Usted me va a confirmar al pirata cordobés. Y Diego Morris sí. analizará junto a nosotros lo que él cree que puede llegar a pasar el domingo. ¿A Leo lo tenemos? ¿Sí? A Diego lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. A ver, Morris, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, Coren? Buen día para ustedes y para toda la gente de Racing. ¿Por qué está difónico? Ayer estuve cantando mucho a la noche. ¿Qué fue a ver, a Yuya? No, no sea ridículo. No sé, ¿qué sé yo? ¿Qué fue a ver? Al gran Jon Bon Jovi. ¿A quién? Al gran Jon Bon Jovi. La quinta vez en la Argentina. Sí. La quinta vez que estuve presente. Pero no estamos haciendo estadística de cuántas veces vino Bon Jovi. Estamos hablando de Racing, Morris. ¿Quién le interesa que Bon Jovi vino cinco veces a la Argentina? Usted me preguntó sí. por qué estaba fónico. Yo le cuento. No me preguntó nada de Racing todavía. No. Yo lo escucho ¿Qué hizo? Bien. ¿Morris cantó o gritó? Yo canté. Soy un tipo que tiene una autoestima muy alta. Pienso que canto bien. Soy muy malo cantando, lo sé. Pero creo que canto bien. Siempre me pareció eso. Sí. Y la verdad que soy muy malo, lo reconozco, porque todos me lo dicen. Qué difícil, Morris, lo suyo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es como un equipo de fútbol. Cuando usted ve un equipo de fútbol y los jugadores dicen, hicimos un buen partido y uno de afuera vio que fue un desastre. Sí. Bueno, así soy yo para el canto. Yo pienso que canto bien, pero la realidad es que no. Usted dice que tiene unos cantos feos. Son feos sus cantos. ¿Estamos en la hora del show del chiste? Ya no. No, no, le estoy preguntando, usted está diciendo que sus cantos son feos. No, me canto, no me los miro, pero... Ah, bueno. No tapó el agua. Tiene que cambiar un poco el ángulo de la información y del ánimo, ¿no? Porque el hincha por favor, está permanentemente golpeado y como decía mi abuelo, baqueteado. Está baqueteado, es verdad. Diego, a ver, Tano, ¿Belgrano iría de qué manera? Belgrano iría sin Olave. Es importante porque está desgarrado. Va a ser su debut Sebastián Blázquez. Entonces iría con Blázquez en el arco, Sarabia, Lolo, Abeldaño, el ex Racing, Álvarez, y en la mitad de la cancha Farré, Pitinari, Tete González, Velázquez, y arriba el picante Pereira, así se dice, y Márquez. Buen delantero ese Márquez, movedizo, inquieto, grandote, 4-4-2 característico de Belgrano. Morris, escuchaste la formación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, espera. Ahora vas a escuchar cómo formaría Racing. ¿Lo tengo a Leo? Leo, querido, ¿cómo formaría Racing el domingo? Anote, Morris, dele. Sasa, Ortiz, Miliónico, Cáiz, mitad de la cancha, Gómez, Batalla, Pelletieri, Ibáñez, De Paul, Pietro y Roger Martínez. Bueno, volvió Pelletieri, luego de lo que dijo ayer Paradiso, volvió Pelletieri al equipo. Roger va a ser el reemplazante de Viola. Y ayer me armó una línea de 5 usted, Sí, Paradiso. Bueno, se está viniendo Carlos Siquia. Bueno. El segundo nada más es la conferencia de prensa del técnico Racing, que ya esa persona aquí en la sala de conferencias se sienta. Gorra negra, la de cuero, la que utiliza habitualmente durante los partidos, tapando esa calva cabeza. Prueba el micrófono, se saca la gorra ahora. Se desabró del todo y se ríe. Que relato todo, estoy relatando todo, Carlos. Usted está como dice, toma un sorbo de agua. Buen semblante el técnico de Racing. Menos mal. Menos mal. Ahí empieza el segundo muchacho nada más la conferencia. Bueno, lo escuchamos, Leo, dale. Seguramente confirmando el equipo. Espera lo que hay de las cámaras. Poca prensa, me llama la atención. La ¿sí? poca prensa que hay, Claro, sí. Bueno, mejor. Lo cuento, mire, 1, 2, 3, 6, 7 periodistas sentados. Somos 3 más parados. Y empieza la conferencia de prensa entonces de Carlos Isquia, que habla en estos momentos. Carlos, bueno, los saludo. Buen día, estamos en vivo para Central Fox. Consultarle si se puede pensar en lo futbolístico con todo esto que se arma alrededor de Racing, que obviamente no está ajeno a la institución. ¿Cómo se concentra usted y concentra a sus dirigidos en lo que es el partido de el domingo. Buen día. No, sí, nosotros tenemos que concentrarnos en lo futbolístico, en lo deportivo, que lamentablemente para todos está muy malo, no es un buen campeonato para Racing, y tenemos que tratar de, entre todos, sacarlo de esta situación incómoda, como ya venimos diciendo hace dos o tres semanas desde que estamos nosotros, ¿no? Todo lo que viva el club a nivel extra deportivo, extra futbolístico, ya sea lo político, yo creo que no es mi responsabilidad ni intención meterme ni hablar. Yo lo único que digo es que estoy trabajando muy cómodo, muy tranquilo, sin ningún problema, que no tiene nada que ver esa situación a lo deportivo, no se traslada a lo deportivo para nada. Tenemos que hacernos responsables de que estamos en la parte futbolística de la actualidad del equipo, y yo más que nadie. Así que no, yo he trabajado muy bien, muy cómodo, tengo todo lo que tengo para trabajar y lo que uno necesita para hacer tratar de mejorar este presente de Racing, no fue. En el punto que se hablaba de la salida del presidente actual, cosa que todavía no ha sucedido con todo el mundo, y que Molina el dice y hace quien ocupa su lugar. Molina dijo que había hablado con usted para transmitirle el apoyo de Pález, así que fue lo que le dijo, como fue la charla. Sí, con todos los que yo desde que he llegado acá, todos me han comunicado desde antes de empezar a trabajar de que era unanimidad total mi llegada a la institución. Bueno, nos pusimos de acuerdo lo más bien y todos me siguen insistiendo y diciendo lo mismo, de que no haya ningún tipo de preocupación en nosotros con respecto a lo que se dice y a lo que se habla de lo que es el vestuario para afuera, y estamos bien. O sea, no es que yo digo no, estoy cómodo y no estoy cómodo. No, estoy bien, estoy cómodo, estoy con muchas ganas, con muchas intenciones de salir de esta crisis deportiva que tenemos y con toda la mentalidad positiva para empezar de una vez por todas a sumar a tres, ¿no? Carlos, buen día. Estamos unidos para esto de Racing. Recién mencionaba que todo el panorama político, la crisis política del club no va a afectar lo deportivo, y sabíamos que ese era su pensamiento porque ya lo había manifestado la semana pasada. ¿Tuvo que charlar con los jugadores también para hacerles entender que lo que pasaba afuera en el clima político no debía afectar dentro de la cancha? No, ya se lo dije yo desde la otra semana, ¿no? O sea, no es una cuestión que tenemos que estar conversando y hablando, sino nosotros hacernos cargo y ponernos en que la situación deportiva no es una consecuencia de eso, para nada. Ellos están bien en la institución, están bien en el club. No estamos bien en lo futbolístico y en lo deportivo. Tenemos que ser conscientes de que no es responsabilidad de nadie más que de nosotros. Que el deportivo, el aspecto deportivo actual sea malo, nosotros somos los responsables. Y nosotros tenemos que sacar esto de ahí, ¿no? O sea, no hay otra posibilidad de que haya otra gente, ni el hincha que nos apoya y que nos acompaña realmente mucho más de lo que uno podía imaginar o pensar en estas circunstancias. Sigue creyendo, sigue empujando, sigue confiando en los jugadores y bueno, solo tenemos que dar todo lo nuestro para mejorar todo esto, ¿no? Y en ese contexto, Carlos, es importante no perder el próximo fin de semana, es decir, el punto serviría, más allá de que no le sirve a Racing demasiado para salir del fondo de la tabla. Y bueno, ganar, lógicamente, es decir, empatar antes de perder, ¿no? Pero la intención nuestra no es de ir a buscar un punto ni hacer el mal partido que hicimos cuando fuimos a jugar a la cancha de Boca, sino simplemente intentar buscar ganar el partido, como lo hicimos contra Lanús, como lo hicimos contra Ñul, que el equipo se sienta de la misma manera, aunque no le toque jugar de local. Esa es la intención mía y lo que estoy tratando de trasladar a los muchachos, que lógicamente que también tienen esa gana y esa intención, ¿no? Nosotros sabemos que es un partido complicado, duro y difícil, todos lo son, no hay un partido que sea fácil, pero la intención de ir a buscarlo y de ir a ganarlo está, así que vamos a intentar eso. Carlos, ha tenido muchos inconvenientes en los futbolísticos en cuanto a lesiones y bajas importantes para el equipo, más allá de lo que vimos hace unos minutos. ¿Está confirmado el equipo? ¿Usted dice que va a parar el domingo ante Belgrano? Mañana vamos a hacer trabajo con pelotas paradas, pelotas quietas. No tengo muchas posibilidades de variantes, ¿no? Salvo de ir a empezar a buscar, como lo he estado haciendo desde que llegué, en estas distintas semanas, y tratando de ir trayendo todas las semanas a distintos chicos de tercera, cuarta, quinta división para verlos, para conocerlos, y bueno, a algunos les toca la posibilidad de estar, de viajar o de estar en el plantel, o hasta por ahí de salir en el banco de suplentes también. Tenemos un plantel numeroso y aparte tenemos varios lesionados, a los que se sumó Quiles hoy con una contractura, un problema muscular, pero bueno, hay que salir, de una manera o de otra, con un plantel de gente con experiencia, con chicos jóvenes también, entre todos lo tenemos que sacar. Se ha visto trabajar a lo largo de la semana mucho el tema de la presión a la hora de que el rival salga con la pelota y sobre todo el tema de la definición. Ese es el gran déficit que tiene Racing, la falta de contundencia, lo que por ahí no le ha permitido ganar los partidos. Y la prueba de eso que en el campeonato, en 8 partidos, tenemos 3 goles, ¿no? Cuando vos te das cuenta de que no hiciste goles, lógicamente alguna falla hay. Y por ahí a veces decís, bueno, está bien, pero si no creo la situación es difícil que haga goles, ¿no? Lo tuvimos tanto con Lanús como con Newell's, varias situaciones en los dos partidos, no así con Boca, que tuvimos solamente 2, una cada tiempo, pero sí los otros partidos tuvimos muchas y solamente pudimos concretar un gol contra Lanús, ¿no? Está bien, ¿no? Unas pelotas en los palos, grandes atajadas del arquero, pero bueno, los arqueros para algo están y los palos también están. Entonces, en los momentos en los cuales no te van las cosas bien, esas pelotas no entran, y en los momentos que por ahí te interesas un poquito más, por ahí también ya tener un poquitito esa ayuda también, ¿no? Pero sí, la definición, la presión y mantener un ritmo de lo que nosotros pensamos que puede ser un equipo que lo mantenga durante los 90 minutos, también estamos trabajando bastante. Bueno, muchachos, sí, la conferencia de prensa, vamos a ver si podemos escuchar algunas respuestas más, pero por lo pronto le digo que hoy hubo una práctica de fútbol, que saca por arquero, sí. Como decíamos, aparentemente va con línea de 3. Hoy se vio más una línea de 3 que una línea de 5. Uh-huh. Con Ortín, Milión y Cocais, la mitad de la cancha entonces Gómez, Batalla, Pelletier y Ibáñez, uh-huh. De Paul como engancha, delante Vieto y Roger Martínez, y además concentran 20 en total, es decir, 9 jugadores más, Ibáñez el arquero, Sabel Hitch como central, Alejandro García, Pierce, categoría 93, volante central, que por primera vez estará concentrado en el equipo profesional de primera división, lo mismo para Nicolás Oros, un enganche que puede también jugar como volante por izquierda, pues, categoría 94, Camoranesi, Regueiro, Auche y Dineno, otro de los juveniles que en este semestre empieza a concentrar con frecuencia, completan la lista. Si les parece, escuchamos una respuesta más que quieran. ¿Sí? Leo, no, estamos por cerrar y quiero que Diego tenga un minutito para analizarme lo que cree que puede pasar el día domingo. ¿Puede ser, amigo? ¿Cómo no? Abrazo grande, nos seguimos el lunes. Buen fin de semana. Abrazo, buen fin de semana. Que gana Racing, ¿eh? Gracias, que gana Racing, ojalá. Diego, te tengo ahí. Acá estamos. Rápidamente, escuchaste las dos formaciones. Tenemos un minutito, Diego, para que me digas qué crees que puede pasar el fin de semana sin la Docta. Yo creo que Isquia lo que trata de hacer es poner mucha gente en la mitad de la cancha. Uh-huh. Esto que decía Leo, ¿no? El hecho de tratar de pelear el sector ahí al grano, porque es donde se hace fuerte el equipo cordobés. Tiene 2 delanteros muy rápidos, como el picante Pereira y Márquez. Uh-huh. Y sale rápidamente con algún pelotazo. Generalmente juega mucho por las bandas, con Velázquez por el lado de Velázquez, por el lado izquierdo. Veremos cuando Racing no tiene la pelota si esta línea de 3 sí se transforma en línea de 5, creo que eso es lo que va a pasar. Racing vuelve a tener, y esto comparado al partido con Boca, esta dificultad de poca gente en la mitad de la cancha, de manejo y de recuperación. Por eso imagino que va con Gómez y con Ibáñez a tratar de meter mucha gente en ese sector del campo para que el partido lo pueda pelear, porque si no, le va a pasar lo mismo que con Boca, va a perder la pelota y no va a tener referencias a la hora de tratar de recuperarla, porque vos tenés que tener una referencia y eso pasa generalmente en el juego. Racing no rompe líneas, y si no rompes líneas con Gómez y con Ibáñez, tenés un poco más de chances. Esto es lo que creo que intenta hacer el entrenador. Dieguito, se nos va el tiempo, un abrazo grande, amigo, buen fin de semana y que gane la Academia el domingo. Ojalá, partido difícil, que gane Racing. Recupere la voz, amigo, vaya tranquilo. Lo que debía, cuarta, quinta y sexta serán locales, el resto serán visitantes a partir de las 10:30 mañana. Los más grandes en Avellaneda, los más chiquitos en La Plata. Placer, Tano. El placer es mío, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias Marina en la producción, gracias Tierno como siempre en la operación técnica. Gracias a todos ustedes que habitualmente nos siguen del otro lado. Buen fin de semana para todos. Vamos Racing todavía, ojalá traigamos de Córdoba una victoria, no sé si merecida, pero sí necesitada. Y que la semana que viene comience a ser otra cosa. Buen fin de para todos. Nos reencontramos el lunes como siempre aquí en la 570 en Radio Argentina a las 11 de la mañana. Con la primera información, sí, de nuestra querida academia. Chau, hasta el lunes.